gato y a gato siempre disfrutando. Esa vida corta que se está acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar. Porque de lo material cuando te mueras nada te va a llevar. Hagas lo que hagas, siempre van a hablar. Siempre van a hablar. Pero no importa. Los aires siempre van a hablar. Chata. Sin parar, repartiendo musiquita para todo el mundo. All right, prepárame la línea telefónica. Vamos para el aire. Boletito para ver a Karol G. Bad Bunny Stadium Concerts. La última misión de Wisin y Yandel y Festival de la Salsa en Miami. ¡Mi gente! All right. Cuando regrese voy a hablar contigo y también voy a elegir el ganador de IG. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Gracias por la sintonía, mi gente del área triestatal. Nueva York, New Jersey, Connecticut, a través de la Mega. Mi gente de Pensilvania también. Toda mi gente a través de Miami, Orlando, Tampa. Todo Florida. Muchas gracias a través del sol. Muchísimas gracias por la sintonía y el apoyo todos los días. Mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play. Y por supuesto, a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Cuando regresen,

y enséñamelo. Chica, que sabe que cuando tú la oyes, lo primero que piensas es cogerle un embolle, no es que tan bollo. Dile no a la droga, pero si te piensas fumar largo, papá me guarda, si te sobra 5:15 la hora, lo que cobra, no te da ni para agrandar la soda, pero que se va a doblar, le prende el radio, pa' que vacile, que no le gusta la música, dile que es mejor que se suicide. Sí, sí, sí. Te pongo a decirle, bien, como tiene que ser, dile lo 1-2-step, 1-2-step, 1-2-step, 1-2-step, 1-2-step. Hey, llegó el nene, cuidado que no te quería. Tengo la música pa' que te vacile, con la que brinca mile. Con ella me metiendo en pego mi mile. Gracias a ella, mujeres me persiguen. Sígueme, mami chula, con la música. Vámonos en viaje y enséñamelo. Vamos a encallar en la pista. Mami chula, vámonos en viaje. Dale pa'lante. Dale pa'lante y pa'lante, pa'lante y pa'lante. La música que se está vendiendo más que el tren. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y pa'lante. La música que le gusta a la nena, dale pa'lante. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y pa'lante. La música que se está vendiendo más que el tren. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y pa'lante. La música que le gusta a la nena, dale Sensation. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Si se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí. Oh, bad. You're cool. Isla. Controlas, no viendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota, te traste

el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation. Sigue marcando toll free 1-800-315-9790. Ay, Alex.